第三段。 Gimel. Shalom lach. Shalom lachem. Mi at? Ani Chava. Mi atem? Anachnu Yaakov v'Levi. Ani Yaakov. Va'ani Levi. Umi aten? Ani Lea. Va'ani Dinah. Anachnu Lea v'Dinah.